El título de este tema es Jonatán, nacido para la grandeza. El versículo inicial se encuentra en 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6, uno de los primeros pasajes en la Biblia donde aparece esta figura que se llamó Jonatán. En el capítulo 14, verso 6 de 1 Samuel dice la Escritura: Entonces Jonatán dijo a su escudero: Ven, pasemos al destacamento de estos incircuncisos. Quizá Jehová haga algo por medio de nosotros, porque nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán no es el principal personaje de todo 1 Samuel y 2 Samuel. El personaje principal es David. Pero Jonatán era alguien muy importante. Estaba llamado a ser alguien muy importante. Era el hijo mayor del primer rey de Israel. Una persona muy querida. Pero en su vida, en la forma como este hijo de Dios, porque era una persona que tenía fe en el Señor, dirige su vida, uno puede encontrar una real grandeza. La grandeza de ser alguien que busque la voluntad de Dios y que busque seguir su voluntad aún en contra de sus propios intereses. También en la vida de Jonatán encontramos el tremendo valor de la amistad. Cuán importantes son los buenos amigos en esta vida. Y realmente el ejemplo de la vida de él es un ejemplo que ha quedado realmente para la posteridad. Jonatán era una persona muy querida por el pueblo. No solamente por sus habilidades, no solamente por ser el segundo hijo de Saúl, sino por la forma de ser que él tenía. Él tenía una forma de ser especial. Él comunicaba valor a las personas que estaban al lado de él. Estamos hablando en estos estudios que estamos haciendo de diferentes tipos de líderes, gente que en algún momento dio un paso al frente y lideró al pueblo de Israel. Jonatán tenía esa capacidad de influenciar positivamente en aquellas personas que lo rodeaban. Y tal vez aquí está la primera lección para nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál es la influencia que tú das a las demás personas? Y sabes, si tú quieres dar una buena influencia, una lección importante de la vida de Jonatán es busca tener una fe fuerte en el Señor. Si tú tienes una fe fuerte en el Señor y la fe se alimenta a través del estudio de la palabra y la fe se alimenta a través de nuestra comunión con el Señor, cuando uno tiene fe en Cristo Jesús, cuando uno llena su vida de Cristo Jesús, entonces la influencia que uno va a transmitir a otras personas siempre será una influencia positiva, siempre será la mejor influencia. ¿Cuánto necesitamos pedirle al Señor esto? Saúl estaba comenzando su reinado. Él escogió, bueno, este reinado era un reinado muy difícil. Él tenía que luchar contra los filisteos, contra amalecitas, contra amonitas. Tenía que lidiar con una cantidad de pueblos amorreos que habitaban todavía en Canaán y que oprimían de una u otra forma a Israel. Fue un reinado difícil el de él. Y Saúl se mantuvo en guerra contra los filisteos durante todo su reinado. O sea, fue un reinado de mucha guerra, de mucho derramamiento de sangre. Y él, para el comienzo de su reinado, viendo de que tal vez su vida podía ser amenazada, él se juntó a una tropa escogida de Israel, 3.000 hombres. 2.000 hombres quedaron con él y 1.000 quedaron con Jonatán. El hecho de que Saúl entregara a su hijo 1.000 hombres dice mucho de las habilidades que Saúl veía en su hijo. Se ve que Jonatán no era una persona que no sabía dirigir personas. Era una persona especial. Era una persona que había nacido para ser realmente alguien grande. O sea, tenía talentos, tenía cualidades. No era alguien que no tenía talentos y por esto quizá le entregó el cargo a David. No, él tenía grandes talentos, grandes habilidades realmente para dirigir a otras personas. Los filisteos fueron a darle la bienvenida oficial a Saúl, declarándole una guerra. Juntaron los príncipes filisteos sus ejércitos y fueron a atacar Israel. El pobre pueblo de Israel, malamente armado, tratando y luchando de sobrevivir en medio de tantos enemigos que tenían, ahora se enfrentaba a un enemigo muy fuerte, un enemigo altamente desarrollado que dominaba el hierro, que dominaba el manejo de metales y que tenía carros herrados, que eran los tanques de aquel momento. Los israelitas no tenían nada, tenían caballos, por cierto, tenían fuerza, una fuerza de ataque muy bien organizada. Incluso ellos manejaban el monopolio de lo que era la herrería. Todos los herreros, todos los artesanos que trabajaban con metal, vivían en Filistea. Los israelitas tenían que ir a afilar sus hachas, tenían que ir a afilar sus instrumentos de agricultura a las ciudades de los filisteos. O sea, ellos tenían un avance tecnológico grande y no permitían que otros pueblos tuviesen esa misma capacidad de aprender cómo hacer esos metales, como esas aleaciones de hierro fuerte que ellos probablemente estaban desarrollando. Entonces era una situación difícil para el pueblo de Israel. Los filisteos se presentaron para destruir a los 3.000 escogidos de Saúl. Pronto el ejército de Saúl empezó a verse cada vez más pequeño, las deserciones empezaron a darse en gran número, y en ese momento Jonatán, de sus 1.000 hombres le quedaban apenas unos 600, decide atacar a los filisteos. Saúl estaba ahí escondido, temeroso, muchos soldados estaban que escapaban y estaban viendo a ver los pobres que quedan, ahí van a ser destruidos seguramente por los filisteos, estaban mirando desde las cuevas, y Jonatán da un paso adelante y le pone una prueba a Dios, ora y levanta sus manos a Dios, y el versículo 6 dice algo muy interesante, él los llama incircuncisos. Él entendía de que más allá de defender su nación, más allá de conquistar la tierra de los filisteos, estábamos hablando de cumplir la voluntad de Dios. Dios había pedido al pueblo de Israel que conquistara la tierra prometida. Estábamos hablando de una guerra religiosa lo que estaba pasando aquí. Dios estaba dispuesto a derramar sus juicios, pero era necesario fe. Y Jonatán tuvo mucha fe. Había una posta de filisteos en lo alto de una montaña. El lugar más difícil de atacar en esa época era si tú estabas en lo alto de una montaña. Si tú estabas ahí, era bien difícil que alguien pudiera tirar abajo tu fortificación en ese lugar. ¿Por qué? Por el tipo de armas que había y por la forma como se hacía la guerra en esa época. Estar ahí detrás de una montaña, estar ahí en la cumbre de una montaña, uno tenía toda la facilidad para poder derrotar a quien viniera a enfrentarte. Y Jonatán ora y le pide a Dios, a ver, ¿qué quieres, Señor, que tú hagas? Yo creo que puedes salvar incluso con pocos. Se deja ver por los filisteos le dicen, a ver, ven para acá a ver si no te mostramos algo. Capaz algunos comentadores dicen que hasta este es un insulto contra la moral de estos hombres, como que querían abusar de ellos sexualmente, y Jonatán dice, esta es la señal que Dios me está dando, avancemos contra estos incircuncisos porque Dios los está entregando en mi mano. Y Jonatán con gran valentía mata 20 soldados, se desata la confusión en el campamento de los filisteos, los fugitivos de Israel que estaban mirando que todo esto pasaba al ver que los filisteos empezaban a desorganizarse, empiezan a atacar también, los hombres de Saúl se unen al ataque, los hombres de Jonatán se unen al ataque, y ese día es una gran victoria para el pueblo de Israel, aun cuando Saúl manifiesta una necedad increíble, le prohíbe al pueblo de Israel consumir alimentos mientras perseguían a los filisteos, y pelearon todo ese día, y los israelitas haciendo actividad, peleando, luchando por sus vidas, cansadísimos, no se atrevían a probar bocado porque Saúl había dicho que el que probara bocado lo mataba. Jonatán no escucha la orden de su padre, le encuentra un panal de miel silvestre, toma un poco de esa miel, sus ojos se llenan de brillo y dice lo que mi papá está diciendo, le dicen, mira, tu padre ha dicho esto, él dice, ¿cómo mi papá dice estas cosas? Está privándole al pueblo de Israel de una mayor victoria. Saúl se enoja contra su hijo, casi lo mata, y el pueblo de Israel lo defiende. Jonatán llegó a ser muy querido por el pueblo de Israel. Las tribus lo querían, era un líder apreciado, era un líder militar valiente, decidido, esforzado y consagrado a Dios. Una combinación ideal para ser el siguiente rey de Israel. Así que el pueblo de Israel lo quería mucho. Pero por ahí apareció un muchacho que se hizo famoso porque en una batalla contra los filisteos derrotó a un gigante. Este muchacho se llamaba David. Y poco después David fue quedándose en la casa de Saúl. Saúl lo nombra como jefe de un regimiento militar y él empieza a pelear batallas para su señor David. Empieza a ganar grandes victorias y ahí en ese momento se empieza a generar una amistad grande entre David y Jonatán. Una amistad grande que fue pues enturbiada por situaciones que iban pasando. David no solamente se volvió amigo de Jonatán, se volvieron cuñados. David se casa con la hermana de Jonatán, con Mical. Pero la relación entre David y el padre de Jonatán, entre David y su suegro, empieza a empeorar. David empieza a sentir celos por David. Saúl empieza a sentir celos por David. y poco a poco empieza a procurar su muerte. Dentro de todo esto, Jonatán aparece varias veces tratando de consolar a su amigo, tratando de animar a David para que pudiera seguir adelante como un hijo de Dios. Me llama mucho la atención la forma como Jonatán defiende a su amigo. Y aquí está el valor de la amistad. Cuán importante es tener un buen amigo. Y sabes, si estoy hablando a alguien que tiene amigos, y yo creo que muchos de nosotros lo tenemos, es bueno acordarnos de nuestros amigos. Es bueno orar por nuestros amigos, aun cuando no los podamos ver. Es bueno estar pendiente de cómo va en su vida. Es bueno también, por ahí, no cortar la comunicación. Es bueno que nosotros nos comuniquemos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, de cuando en cuando, porque eso nos ayuda a animarnos en la vida. Hay un pasaje que me encanta, que está en 1 Samuel, capítulo 23, donde dice el versículo 16, donde la palabra dice: entonces Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a David en Ores y le fortaleció en Dios. Esta era la actitud que tenía Jonatán. Jonatán ya para este momento sabía de que David había sido ungido como el siguiente rey de Israel. Jonatán sabía de que por la voluntad de Dios él no sería más rey de Israel, la casa de Saúl moriría con su padre. Él y su familia estaban siendo despojados del reino de Israel. Pero Jonatán no toma una actitud negativa, no toma una actitud de venganza ni de revancha. Él entiende la voluntad de Dios, y no solamente esto, sino que fortalece en Dios a David. Se ve que David a veces por ahí se desanimaba. Sí, pobrecito, su vida corría en peligro. Ahí está la figura grande de Jonatán, ayudando a su amigo, animándole, inclusive haciendo planes para el futuro, porque Jonatán le dice a David: sabes, yo sé que Dios te va a bendecir, yo sé que tú vas a triunfar y que la casa de mi padre va a ser cortada por Dios. Y David le dice: por favor, cuida a mi descendencia. Cuida a mi descendencia cuando esto pase. Y ambos hacen un pacto ante Dios, un pacto de amigos, de que ambos se cuidarían. ¿Sabes? Yo soy pastor y he sido pastor en muchos lugares. Y una de las cosas que yo agradezco mucho al Señor es el haberme dado la oportunidad de ser pastor y recibir el amor de una familia que es la iglesia. Yo le agradezco mucho, mucho a Dios por la posibilidad que me dio, que me ha dado, de conocer en diferentes países, en diferentes lugares, gente maravillosa, hijos de Dios, que han sido para mí como una familia, que han sido para mí algo muy especial, que yo siempre voy a llevar en mi corazón. Me acuerdo de ellos. Si alguno me está escuchando, me acuerdo de ti, oro por ti y le pido mucho, mucho al Señor que siempre te esté bendiciendo, que siempre te esté cuidando. Yo me he sentido el apoyo de la iglesia de formas increíbles. He estado enfermo en el hospital y había hermanos de la iglesia que me estaban cuidando, dejando su familia, sus quehaceres, sus estudios, o viniendo a estudiar a mi lado, allí en mi lecho de dolor, gente estando a mi lado. Qué maravilloso ser parte de la familia de Dios. Y sabes, en la iglesia Dios nos llama a mostrar amor y también a recibir amor. ¿Sabes? Por estas cosas vale la pena la iglesia de Dios. Por estas cosas vale la pena seguir al Señor. Dios tiene un pueblo aquí en la tierra y tiene un pueblo, entre otras cosas, que se reúne no solo para adorar a Dios, sino también para mostrar amor el uno con el otro. La relación entre Jonatán y su padre es una relación triste. Jonatán apoyaba a David. Jonatán hasta protegía a David. Y esto fue generando que entre él y su padre la mejor de las relaciones no se diera. Jonatán tampoco estaba de acuerdo. Ya desde temprano, desde la primera aquella gran batalla que relaté, Jonatán no estaba de acuerdo con las políticas de su padre. Sabía de que su padre se estaba alejando de Dios. Aún así, Jonatán estuvo al lado de su papá. A pesar de que su padre no era el mejor padre y en algún momento llega incluso a tentar contra su vida, tratando de clavarlo con una lanza en una pared, Jonatán respeta a su padre y está al lado de su padre incluso hasta el día de la muerte de ambos en el campo de batalla. Qué tremenda lección para nosotros que somos hijos de respetar a nuestros padres. La Biblia dice que los padres no deberían provocar a ira a los hijos, pero también dice de que los hijos deben respetar a los padres Y sabes, cuando alguna de las dos partes falla, ¿eso será motivo para que el hijo ya deje de respetar al padre o que el padre ya deje de provocar a su hijo? No, eso debe, si alguna de las partes falla, entonces ahí entra el tema de la oración, ahí entra el tema de buscar, restaurar, ahí entra la capacidad que Dios nos da de poder arreglar nuestros problemas, porque sabes, si hay alguien con quien uno debería llevarse bien en esta tierra, es con la familia de uno. A no ser que esa familia se oponga a que tú sigas a Dios, a no ser que esa familia sea un obstáculo para que tú te entregues a Cristo Jesús. Aún así, tú puedes estar en desacuerdo con esa actitud de la familia, pero eso no debe quitar el amor de tu corazón hacia esos seres queridos que Dios te dio. Nadie escoge la familia que uno tiene, y a veces nuestras familias tienen algunos unas virtudes y algunos defectos también, a veces defectos bien grandes. Pero si el Evangelio te ha llamado para ser un hijo de Dios, Dios te llama para que tú seas una bendición para tu familia, para que tú te preocupes por ellos, para que ores por ellos, y no solamente ores, para que de alguna forma tú trates de llevar la luz de Cristo Jesús a tu familia. Si ellos están en Cristo Jesús, si ellos están en el Señor, qué maravilloso, qué lindo. Aún así, a veces hay diferencias y problemas, hay que buscar arreglar las cosas con el amor de Dios. Y si hubiera tinieblas, el hecho de que tú tengas en tu corazón la luz de Dios puede hacer toda una diferencia. Puedes acercarte a tus seres queridos y llevarles y hablarles del gran amor del Señor. Aun cuando Jonatán no tuvo el mejor de los padres, Jonatán se preocupó siempre por ser el mejor de los hijos. Jonatán hizo un pacto con David. Jonatán se conformó con el segundo lugar. Jonatán le dijo a David, yo voy a estar allí en tu reinado, yo te voy a cuidar, yo voy a estar allí contigo, yo seré tu segundo, dice Jonatán. ¡Qué hidalguía! ¡Qué grandeza de hombre! Hubo otra persona en el Nuevo Testamento que preparó el camino de alguien, que ayudó a alguien y que lo protegió con todo lo que pudo, San Juan Bautista. En este caso, él preparó el camino de Cristo Jesús. Hay un paralelismo muy grande entre estos dos grandes personajes bíblicos. Uno, llamado por Cristo Jesús, el más grande profeta. San Juan Bautista pudo haber aprovechado la fama, el poder que él tenía de parte de Dios para tratar de opacar, de obnubilar la visión del ministerio de Cristo Jesús frente a la gente a la que él hablaba. Pero él hizo todo lo contrario. Él preparó el camino del Señor, y cuando vio que el Señor, que el Cordero de Dios ya se había levantado y empezaba a ministrar en este mundo, él humildemente dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. La misma actitud nosotros vemos en Jonatán. Jonatán, que Dios estaba llamando a la casa de su padre para regir los destinos de Israel, voluntariamente decirle a David, yo sé que tú vas a reinar después de mí, yo seré tu segundo, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Qué tremendo corazón generoso de este hijo de Dios. Lamentablemente, esta linda amistad, esta amistad hermosa que hubo, la vida preciosa que tuvo Jonatán, una persona querida por su pueblo, una persona valiente, una persona temerosa de Dios, termina trágicamente. Jonatán, siendo un buen hijo, se alista junto a su padre y al ejército de Israel para una batalla loca, porque se enfrentaron contra toda la coalición de los filisteos. En este momento Saúl estaba ya totalmente lejos de Dios. Es en este momento cuando Saúl incluso ya tiene tratos con espíritus de las tinieblas, con espíritus satánicos. ¿Quién sabe? Jonatán sabía estas cosas. Jonatán sabía de que la causa de ellos estaba perdida. Aún así, como un hijo fiel, se mantiene al lado de su padre y está al lado de él hasta la muerte de ellos. Dice la Escritura que en esta batalla, el primero en morir fue Jonatán, quién sabe, defendiendo a su padre. ¡Qué hijo, qué ejemplo de vida! Una muerte trágica, mueren también sus hermanos, pero el primero que muere es Jonatán, es presentado él primero ahí en la lista. Hombre valiente, hombre arrojado, hombre decidido a pelear por la causa de Dios, porque aunque el padre estuviera mal, aunque estaba allí Saúl sabiendo de que se dirigía una derrota, Eso también es una lección para nosotros. ¿Cuánto cuidado debemos tener en dirigir a la iglesia de Dios? Pero sabes, si la iglesia de Dios está dirigiendo para un lado, nosotros no tenemos la capacidad o el de, o no tenemos, no, debe, no deberíamos, como la iglesia no está siguiendo el camino que yo pienso, apartarnos de ella. Aquí viene lo de Caleb también, el ejemplo de Caleb, y viene también ahora lo que hace Jonatán. Se queda al lado del pueblo, sabiendo que la causa incluso estaba perdida, y se queda y pelea como valiente. Tremenda lección de vida. Lección para nosotros como cristianos de que estamos enfrentando batallas en este mundo. Enfrentamos dificultades. Enfrentémoslas con coraje. Enfrentémoslas con fe en Dios. Enfrentémoslas valorando el tema de la amistad. Ser amigos de Dios. Ser amigos unos de otros en la iglesia. Y buscar siempre cumplir la voluntad de Dios. No buscando una perspectiva desde mi conveniencia, desde lo que a mí me conviene, sino lo que realmente Dios quiere para nosotros, y buscar llevar adelante de esta forma las cosas que Dios quiere para lograr su voluntad en este mundo.